un recuerdo que hoy vive, que no quisiera dejar, de aquellos amigos, donde se encuentra, ¿a dónde está? Cambiar. ¿Dónde se encuentra? ¿A dónde están? ¿A dónde están?